A veces te pones a pensar qué nombre te hubiese gustado y cuál no. Y medio como si fuese una cuestión moral, hay nombres que detestás por lo que representan y hay otros que te gustaría llevarlos con orgullo porque los tuvieron personas que te marcaron. El hombre del mameluco le habían puesto sus compañeros de militancia y ya podemos imaginarnos de quién se trata, porque por más de 30 años fue retratado y fotografiado con esa ropa gris, gastada y corroída que terminó en la inmortalidad. Adelante de las marchas, atrás del humo quemado de las gomas, entre el EU, en la clandestinidad, ese mameluco las vivió todas. Agustín Tosco, el gringo del mameluco, nació en Coronel Moldes, provincia de Córdoba, el 22 de mayo de 1930. Como ese mameluco, también se inmortalizó su voz, que quedó grabada en todos los que alguna vez los pudieron escuchar. Parece loco, pero el gringo casi no hablaba español al terminar la secundaria. Era tímido y le costaba mucho expresarse en público porque en su casa solo se hablaba piamontés. A los 18 años, y ya siendo presidente del centro de estudiantes de su escuela, tuvo que salir a dar la cara, o mejor dicho, a dar la voz, para criticar el funcionamiento de la escuela y rechazar el diploma que se le otorgaba. Ante familiares, compañeros y directivos, quizás daba su primera batalla, y no me refiero a la de enfrentarse con las autoridades, sino a la de enfrentarse consigo mismo. Alguna vez dijo que las victorias más importantes y valiosas son las que se obtienen sobre las propias debilidades. En 1949 ingresó a la empresa de energía provincial EPEC, iniciando también su participación en el gremio de Luz y Fuerza. Un año antes de que llegara la Libertadora, el mameluco ya era secretario general del sindicato de Córdoba y en 1956 fue por primera vez preso por orden de Aramburu. Entre idas y venidas y luchas no solo contra la patronal, sino también contra la burocracia sindical, Tosco siguió construyendo su imagen de tipo íntegro, coherente y visitó la cárcel 5 veces más por razones políticas. Nos aplicaron rigurosa y consecuentemente una violencia. Violencia que hizo correr nuestra sangre de estudiantes y nuestra sangre de trabajadores. Violencia que hoy condenan. Violencia que hoy quieren impedir cuando ellos son los principales causantes y artífices de la violencia institucionalizada y de la violencia que se aplica todos los días contra el pueblo argentino. Entonces, esa violencia impedía que pudiéramos hacer un acto. Y a cada acto que acudíamos teníamos los perros, los caballos, los gases, los policías, etc. Y nuestros compañeros que iban presos. ¿Y por qué? Porque queríamos unirnos, porque queríamos discutir nuestros problemas, porque queríamos oponer una política popular a la política reaccionaria. Por eso se nos golpeaba, por eso se nos atropellaba, por eso se nos encarcelaba. Y con ese método, por esa vía, creían ellos que iban a aplastar la rebeldía, el espíritu de justicia de nuestro pueblo. El 29 de mayo del año 1969, la ciudad de Córdoba se llenó de barricadas, de gomas quemadas, de bancos prendidos fuegos y del pueblo en la calle. Por primera vez, una manifestación popular lograba adueñarse de la ciudad. El cordobazo logró aunar los esfuerzos de obreros y estudiantes para enfrentarse al aparato represivo de sectores del ejército. Y ese mismo 29 de mayo confluyeron al centro de la ciudad todas las fábricas, todos los estudiantes, para realizar una multitudinaria concentración de protesta. Pero la represión que se había ensañado con toda esta serie de mártires volvió a actuar y un compañero obrero nuestro, sin haber llegado al centro, el caso del compañero Máximo Mena, de mecánicos, cayó con un balazo en el corazón frente a la terminal de ómnibus. Y de allí, evidentemente, el pueblo no pudo contener su indignación y su espíritu de lucha. Y así, con sus manos, con su cuerpo, pero con su dignidad, con su valentía, con su protesta, con su repudio a todo, con eso, reventando esa compresión de 3 años que nos impedía hacer actos, que nos impedía manifestarnos, superó a la fuerza de la represión y tomó a la ciudad de Córdoba en lo que nosotros consideramos el glorioso cordobazo del 29 de mayo. A partir del cordobazo, Tosco fue condenado a 8 años de prisión por un tribunal militar y enviado a la cárcel de Trelew, donde se encontraban más de 200 presos políticos. Durante los preparativos de la fuga del penal, Tosco rechazó la invitación ya que creía que podía traer graves consecuencias hacia los trabajadores de Luz y Fuerza, aunque se comprometió en ayudar en todo lo que necesitaban. La fuga se realizó el 15 de agosto y fueron recapturados 19 militantes que durante la madrugada del 22 de agosto fueron fusilados. Todos los compañeros estaban en la ventana de su celda, sus rostros enmudecidos, llorando de bronca, gritando el nombre de cada compañero, vivando a cada organización revolucionaria, y en medio de las lágrimas de la solidaridad planteábamos la continuidad de la revolución. Fue el compañero Tosco, a grito pelado para que pudiéramos escuchar todos, que hizo un homenaje en nombre de todos los compañeros. Yo era la primera vez que lo escuchaba a Tosco hablar. A mí se me concedió un honor proletario como obrero de hablar para despedir en el sentido físico a los 19 compañeros. Para nosotros eran 19. A cada nombre de cada compañero y de cada compañera gritábamos presente hasta la victoria siempre. Eso fortaleció nuestro espíritu para superar las dificultades y para marchar unidos construyendo esa revolución históricamente necesaria para nuestra patria y para nuestro pueblo. En septiembre de 1975 se le diagnostica una encefalitis bacteriana y necesitaba de urgente atención médica, aunque hacía varios meses que vivía en la clandestinidad, ya que era de los primeros nombres en la lista de la AAA. Con un nombre falso, es internado en Buenos Aires y fallece el 4 de noviembre del mismo año. La clandestinidad también obligó a sus compañeros a trasladar el cuerpo en el asiento del acompañante de la ambulancia hasta la ciudad de Córdoba, donde oficialmente se le dio sepultura el 7 de abril ante más de 20.000 personas. ¿A quién no le gustaría llevar el nombre de Agustín? ¿Cómo hacer? ¿Por dónde comer? Donde El mate, che. Dale con el mate, vos.